Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia, anacronismo parlante, engendro nostálgico, un culto a la ambigüedad. Buenas tardes a los amigos oyentes de la ciudad de La Plata. Son las 16 y 16 horas. Esto es Prohibido Cumbia en Radionauta FM 106.3. Hoy la banda de sonido, las cortinas musicales, tienen que ver con el libro que estaremos sorteando casi al final del programa, La Mucama de Omikunle, de Rita Indiana. Seguramente los que somos fanáticos de Lou Reed ya habremos identificado el primer tema, la primera cortina, The Bells, un álbum de el gran Lou. ¿Cómo están, Jesús, Juan? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Juan? Bastante bien. El día bastante lindo, con un poquito de viento, pero bastante tranquilo. Vine un poco agotado nomás, porque vine con la bicicleta, así que nada. ¿Vos, Juan, cómo andás? Mejoró el tiempo, ¿no? Sí, mejoró bastante. Se había pronosticado para hoy a la noche también lluvias, pero todo indica que no. Estuve viendo el clima y parece que ya está. El aguacero calmó. Había un poco de temor temprano por la crecida del Río de la Plata, pero eso iba a empeorar siempre cuando la lluvia seguía, ¿no? Ahora todo indica que una no. Una sudestada, ¿no? Sí. Que no va a llover en la costa del Río de la Plata. Así que volvemos a, de a poquito, ¿no? Nuevamente a levantar el clima primaveral, porque si bien estamos en plena primavera, hoy estaba fresquito en la mañana. En la mañana hacía, yo salí temprano y después de haber tenido temperaturas cercanas a los, o pasando los 30 grados, ¿no? Sí, domingo. El domingo estuvo bastante caluroso y estuve por Buenos Aires y estuvo muy lindo. Muy concurrido en las calles, en los parques, en las plazas, en los comercios. Así es. Parecía que no había ni pandemia ni crisis económica, ¿no? No, bastante movimiento. Día del festejo del Día de la Madre. También el Día de la Madre. Bolivia tuvo sus elecciones. ¿De qué año es esa canción, Eduardo? Esta música que está... Lou Reed. Es un tema que tiene más o menos 9 minutos y pico. Casi a partir del minuto 4:30 más o menos empieza a cantar Lou Reed. ¿De qué año? Y más este o menos, debe ser de los 90. De los 80-90. ¿80-90? Sí. Yo lo escucho y me da una sensación así como... Es medio sideral, ¿no? Medio espacial la música. Y la música, una de las... La música de la última etapa de Lou Reed. Creo que esta es posterior... No, anterior al disco Berlín. Un disco bastante raro que sacó y que ahora es un disco de culto. Es como para poner el long play, el CD... o el cassette y dejarse llevar en un viaje, ¿no? Porque esa música no se baila, no es para dejarse llevar, ¿no? O para tomarse una birrita y dejarse llevar. Y dejarse llevar. Un día como hoy. Te relaja. Sí, lo escucho y es que hay muy pocas canciones que me trasladan así a un momento de calma, estabilidad, de silencio. O como dijo Calamaro, para fumarse un facito. Claro, ¿no? Y esta canción la estaba escuchando y me remitía a esos momentos, a esos estados de relajación. Ahí ya empezó a cantar, ¿viste? Minuto 4:15. Jesús, dejaste de trabajar y mejoró el tiempo. Laburé ayer y el sábado. ¿Estuviste trabajando, Jesús? Sí. ¿Dónde estuviste? El sábado estuve pintando un local, pero primero estuvimos pasándole el ladrillo a la fachada, así que... ¿Y se largó la lluvia? Se largó la lluvia. ¿No pintaste entonces? No llegué a pintar. No escarmentaste y el lunes volviste y se largó mal. ¿Qué, estuviste trabajando? Impresionante. También. ¿Ayer? Estuve parchando unos... techos. ¿Cómo hiciste? Porque ayer empezó a llover y eso pero a la mañana. Temprano. Sí, a la mañana, de 8:30 de la mañana hasta las 9:30 más o menos. Yo me acuerdo que en el 2007 creo, verano del 2007, pleno enero, calor, y fue mi primer año por acá por la Argentina y estuve trabajando con el tío de un amigo que se dedica a lo que es construcción, lo que es pintura. Pintura. ¿Verano? Te pone membrana, sí. ¿Verano arrancaste? Claro, y me acuerdo que me llevó a poner el techo a ponerle membrana, a reparar pegar membrana. En realidad, a reparar, sacar la membrana y ponerle membrana nuevo a un local de tango en Buenos Aires, en el barrio de La Boca. Y recuerdo que el calor que hacía encima la membrana tiene la particularidad con el reflejo del sol te quema mucho más. Y estábamos con el gas. ¿Y era losa o chapa? No era chapa. Oh, te la regalo, ¿no? Y con el doble. Hacía bastante. Se sentía mucho el calor. Me acuerdo que, bueno, fue la primera vez que vi el uso de las membranas en la Argentina, porque nosotros, al menos en mi ciudad de donde yo soy, no acostumbra a llover mucho y no se le pone membrana a los techos. Y entonces acá después entendí, ¿no?, el por qué llevaban membrana a los techos. La lluvia es intensa. Viste, lo que pasa allá en Perú, la costa también ha cambiado bastante el tiempo. Yo me acuerdo que en Trujillo creo que llovía 2 veces al año y eran lluvias por ahí, viste, aguacero sin no torrenciales ni nada, eran chaparrones fuertes y calmaban en el día. clima seco. Claro. Ahora ha cambiado bastante. En la costa, sí, donde soy yo también lo mismo. Bueno, estamos ahí cerca, Trujillo, Chimbote está cerca. Todos le echan la culpa al proyecto Chavimo Chic. ¿El cambio de clima? ¿Viste? Sí, y la humedad que antes no se sentía. Dicen que es por el proyecto de agricultura en el desierto. Claro, sí, sí. Es uno de los grandes proyectos que estuvo en disputa mucho tiempo la localidad de Ancash con La Libertad por el tema de las aguas del río Santa. Agricultura básicamente de agroexportadora, ¿no? Sí, sí. Se cultiva mucho lo que son frutos rojos. Perú exporta frutos rojos a Europa. Frutos rojos y después... Espárragos. Claro, otras especies que directamente van a la exportación. Casi todo lo que se cultiva de esa zona, bueno, está ahí el puerto Salaberry y todos los lugares, el proyecto Chavimo Chic abastece a toda la zona costera, ¿no? De Trujillo, donde hay estos proyectos. Para la gente que nos está escuchando y por ahí estamos hablando y no nos entienden, el Perú tiene la particularidad de que, bueno, la zona costera del Perú es árido. Todo el Pacífico es árido. Y arenas desérticas que antes no eran improductivas, digamos. Y en los últimos tiempos, este proyecto de agricultura que copia mucho de la técnica que tenían los incas, ¿no? Para las irrigaciones de esas tierras áridas. Se le ha ido ganando tierras al desierto y ahora hay lugares que en donde se trabaja y se siembra bastante, digamos. Sí, y como son lugares que están cerca de la costa, bueno, ahí están los puertos también, entonces muchos de los cultivos son para exportación, ¿no? Ahora te la regalo laburar ahí desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde porque son 12 horas de trabajo, creo que con una sola hora de descanso para comer al mediodía, estar a pleno sol, por más que te ponga sombrero, protector o lo que te ponga, vas y recorres esos lugares, sobre todo en la zona de Chao, cerca de Virú, y me estoy refiriendo más o menos al norte de Lima, unos 850 kilómetros. La gente que labura tiene un color que no es ni morocho, ni negro, es un color medio raro. Impresionante por el... Digamos, están al sol permanentemente. Sí, ¿no? Chao es tipo un valle, Chao, ¿no? No es la costa, pero sí, el típico, la característica, ¿no? Es la persona que está expuesta al... Yo les preguntaba, ¿viste cuál era el salario, ponete, para laburar de lunes a sábado prácticamente? Porque de lunes a viernes laburan de 7 de la mañana a las 19 horas. El sábado entran a las 7 de la mañana y salen a las 2 de la tarde. El domingo por ahí es su único día de... ¿Qué son trabajos golondrinas esos? De descanso. Son trabajos prácticamente solamente en la época, en la época de siembra y de cosecha. Pero si te digo lo que ganan y te quieren matar. No, son laburos bastante mal pagos. Lo que pasa es que, bueno, ante la falta de trabajo o el único trabajo que se... Gobierno neoliberal, el único trabajo, digamos, que se propaga es el trabajo de los servicios, ¿no? O sea, el trabajo gastronómico, el trabajo en hotelería, el trabajo en turismo, y no hay más trabajo. Ahí cada uno, en Perú la mayoría es trabajo autogestivo. Sí, bastante, ¿no? Comercio, bastante pymes, ¿no? Que se dedican al... Bueno, en la zona de donde eres tú, Chino, Eduardo, se dedican al calzado, a la costura muy poco. Sí, al calzado. Trujillo es muy conocido por sus calzados. Y ahora, en estos últimos, ¿qué son? ¿10, 15 años? ¿20 años? 20 años. 20 años que empezaron a hacer lo que es los cultivos a raíz de este proyecto Chavimo Chic, ¿no? 20 años, sí, 20 años. Y hoy por hoy, bueno, el puerto de Salaberry es un puerto importante, el norte peruano, y la zona que comentas, ¿no? De la costa peruana es una zona bastante. Lo que el valor de los galpones ahí en el puerto de Salaverry, que antes era un puerto prácticamente inexistente, a pocos kilómetros de la ciudad de Trujillo, que es una es la tercera ciudad más grande del Perú, el valor en dólares es sideral. Te alquilan o te venden un galpón en esas zonas del puerto, que generalmente bueno son para almacenar cosecha y después que salgan en los barcos para exportar. El precio en dólares es fortuna, vale, fortuna. Y antes, viste, como te digo, en mi época, y te estoy hablando hace 40 años, no es poco, ¿no? El valor de las propiedades y de esos galpones en el puerto de Salaverry era inexistente, ¿no? Bueno, agenda. Bueno, hoy se cumplen los 10 años del asesinato de Mariano Ferreira. Hubo algunas, sobre todo en redes sociales, ¿no? Algunos posteos de tanto del trotskismo, el Partido Obrero, que es el espacio donde militaba Mariano Ferreira, como también del oficialismo. El presidente Alberto Fernández había tenido un tuit que después había sido contestado por la dirigencia de la izquierda, pero hoy se recuerda, ¿no? lo que fue el asesinato de Mariano Ferreira, que en el marco de una protesta, ¿no? Por la tercerización, ¿no? Sí. En los ferrocarriles. Sí, tal cual. Andrés Larroque, por ejemplo, posteó: hace 10 años no se estremecía el asesinato de Mariano Ferreira, militante del Partido Obrero. Néstor no se le indigne. Cristina Fernández garantizó que el crimen no quedará impune. Hay un... El acto, Juan, se realizó de manera... hubo dos actos, podría ser, porque viste que el Partido Obrero está medio fragmentado. Yo vi el tuit de un dirigente del Partido Obrero que responde a... ¿La tendencia? A la tendencia, que sería Marcelo Ramal, y también del otro espacio, por eso. Sí, debe haber habido dos actos, ¿no? Recordemos que por el crimen de Mariano Ferreira está preso uno de los burócratas sindicalistas, José Pedraza. Sí, Sí, tal cual. 10 años han pasado. Me acuerdo que cuando había pasado el crimen de Mariano Ferreira, estaba en la universidad y había generado una gran conmoción en el ámbito universitario, porque un joven, Mariano, 23 años y militante, ¿no? Joven militante. Era estudiante de la UBA, ¿no? Sí. Estudiante de UBA. Sí, sí. Así que hoy se recuerdan los 10 años del asesinato de Mariano Ferreira, que fue un símbolo, ¿no?, de la militancia y de la lucha contra la precarización laboral. Salario en Argentina. Se reunió el Consejo del Salario. Están habiendo paritarias, ¿no? Todos los gremios están peleando por recuperar algo de lo que ha perdido el salario de un trabajador argentino en este último año. Yo me acuerdo, actualmente, si tenemos en cuenta, digamos, la cotización del verde blue, el verde ilegal, que ayer estaba por los 181 pesos, y hoy a la mañana abrió un peso más, andaba por los 182, el salario básico apenas supera los 100 dólares, ¿no? O sea, el precio ilegal del dólar, 110, 109 dólares, será el valor del salario mínimo si nos atenemos al dólar blue, ¿no? 102 dólares, claro, a partir de hoy el salario mínimo es de 18.900 pesos y en marzo se espera de que la suma aumente a 21.600 pesos. No, tú estás haciendo al día de hoy, ¿no? Al día de hoy, exactamente, porque yo creo que conforme pasen los días se va a ir desvalorizando, ¿no? Como dice el tango, Vos ves el valor en dólar y te da ganas de balearte en un rincón, ¿no? Esta ecuación que haces, Eduardo, daría a la Argentina como el sueldo, uno de los sueldos más bajos, ¿no? De la región. Yo no sé yo no sé si no es el más bajo, ¿eh? La Nación hizo una comparación con Haití, que están disputándose el salario más bajo. Pero siempre y cuando vos lo midas al dólar a 180, ¿no? Al dólar blue. Dólar blue. Mira, si sufriera de depresión y recordaras que hace un par de años el valor del salario mínimo era más o menos $620, ¿no? Claro. El valor de un salario en Argentina era el más alto de Sudamérica, ¿no? Sí, sí. Yo digo, después los cerebritos, los que hacen las estadísticas, los que sacan Igual, Eduardo, eso los que índices. ¿El mínimo de $600? 620 era. Sí. Sí, era $620. Era, ¿viste? Yo me acuerdo que en mayo del 2000. Yo ya ni me acuerdo cuando fue la vez que me fui a Perú dos veces consecutivas. Una vez fue en mayo y después volví, creo que fue el 2018. ¿Vos hacés una comparación cuando se aprueba la ley de emergencia social, que lo impulsaba el espacio de los movimientos sociales del Bloque Cayetano? Cuando empiezan a cobrar las primeras personas, empiezan a percibir el salario social complementario, cobraban arriba de $220, siendo un programa social. Claro. Y Totalmente. Era la mitad de un salario, de el salario mínimo, ¿no? Pero así vos haces esa comparación, era $220, un aproximado. Yo me acuerdo, viste, de la política del café con leche que se implementó en los tiempos de Celestino Rodrigo en 1975, en donde comparaban el valor, viste, de un café que se tomaba en Buenos Aires con el valor de un café que se tomaba en París. Lógicamente el de Buenos Aires era totalmente, viste, en comparación con el de París, era totalmente barato. Pero nosotros los técnicos nos dicen, la inflación mensual ha sido del 2,8, ¿no? Y aparte nos dicen que no nos tiene que importar los valores del dólar, ¿no? Estos técnicos seguramente no hacen compra de alimentos básicos. Tampoco se enteran que el kilo de asado, por ejemplo, para celebrar el domingo, el Día de las Madres, sale un promedio de $400. Y recordando la política del café con leche, digamos, el precio sería una ganga, ¿no? Si vamos al dólar blue, el precio en dólares del kilo de asado sería $230, ¿no? Ese precio no lo encontrás en ningún lugar del mundo, capaz. ¿$30 al qué? ¿Al oficial? Claro. Sin necesidad de investigar, $2.30 el kilo de asado, ¿en dónde lo encontrás? Creo que el kilo de carne en Perú vale $9, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí habría que decirle al ministro Guzmán, al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y al INDEC, que esos valores en dólares son miserables, pero el salario de los argentinos es en pesos y que estamos viviendo una porca miseria. Ahora, ¿no? en esta reunión que hubo del Consejo Social del Salario, que tuvo una particularidad, una polémica, por decirlo así, había quedado por fuera el titular de la CTA, la CTA Autónoma, ¿no? Juan Peidró, que no había sido, si bien participó del plenario, pero de la mesa chica, por así decirlo, la CTA Autónoma quedó excluida. Solamente participó la CGT, los empresarios, el gobierno y la CTA de los trabajadores de Hugo Yasky, ¿no? ¿Cuál fue el argumento? La recontraoficialista. Sí, que como ya había una CGT, no podía participar la otra CGT, ¿no? Algo que generó bastante malestar en la CTA autónoma porque plantean desde el gremio de que el acuerdo que se tuvo no era el adecuado, ¿no? Era muy bajo. del salario mínimo vital y móvil. Día de la Lealtad, 17 de octubre, ¿no? Celebró el PJ, el Partido Justicialista, celebró el Día de la Lealtad. Yo creo que el Partido Peronista, el PJ, es el único día que se acuerdan de ser leales, el 17 de octubre. Mitad virtual, mitad en la calle. Bocinazos. Caravana de autos, micros, camiones, ¿no? Un poco como para marcar la cancha, ¿no? Es indudable que la correlación de fuerzas a favor del gobierno es inmensamente superior con relación a la oposición, ¿no? O por lo menos su capacidad de movilización, si consideramos el poder de movilización que tienen los sindicatos, ¿no? Pero a su vez, en las internas del PJ también algunos quisieron marcar la cancha, ¿no? Por ejemplo, Hugo Moyano, que seguramente estará tratando de disputarle una parte de poder a la CGT oficialista, y decidió patear el tablero y salir a hacer movilización en las calles y no virtual. Previamente, el día anterior, un sector quizás importante también del PJ tuvo un acto por fuera del 17 de octubre. Fue el sector que nuclea a Guillermo Moreno. Y entre los presentes me parece que estuvo Eduardo Duhalde. O sea que tampoco, digamos, a pesar de que se celebre el Día de la Lealtad, y en algunos sectores mucha lealtad no hay, ¿no? ¿Pichetto celebró el Día de la Lealtad? No lo sé. Pero bueno, es muy propio del PJ eso de... Algunos celebran y algunos no. Y no solamente te puedes preguntar si Pichetto celebró, también podrías preguntarte, ¿y Cristian Ritondo celebró el Día de la Lealtad? Julio Garra también es peronista, ¿no? Ahora que está en Cambiemos. O Federico Salvay celebró el Día de la Lealtad. Claro. No, vienen del peronismo, ¿no? Eduardo Amadeo, creo que es diputado ahora, dualdista, ex-dualdista o sigue siendo dualdista. Estuvo por ahí, capaz que en el acto de Duhalde y de Moreno. Andás a ver. Después por ahí empiezan a aparecer las fotos. Por afuera del país, Luis Arce Catacora ganó las elecciones en Bolivia, primera vuelta. Yo creo que lo único sorpresivo fue el resultado, ¿no? Nadie se esperaba ese resultado. Yo no esperaba el 52%. Esperaba que gane, sí, pero no esperaba el... Yo, el análisis que hacía era que iba a ganar en primera vuelta, pero porque le sacaba más de 10 puntos de diferencia al segundo, ¿no? No me imaginé un porcentaje tan grande de votos a favor. Más del 20% le sacó. De Arce. Después charlaremos un poquito de esto. Ahora vamos a escuchar un poquito de música. Que estoy en mi nido, Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Prohibido cumbia. Somos gatos. Y además, pardos. Seguimos en Prohibido Cumbia. Ustedes eran unos nenes, ¿no? Cuando sonaba eso. ¿Es ABBA? ABBA. ¿Cómo se llama la canción? Jim. El grupo ABBA, ¿no? Eduardo, ¿es cierto ese...? Son... Ese forma parte de la playlist del libro. Ah. Página 17 dice, para las horas de trabajo preparaba un playlist que terminaba siempre con Jim de ABBA. Dame. Dame. Y después, viste, en los sucesivos capítulos tiene un playlist muchísimo que eran una pareja más amplio. De esposos, ¿no? Los cuatro. La verdad que no sé si eran pareja. Creo que sí, creo que eran pareja. La pregunta es si hacían intercambio. Está el mito ese, ¿no? Sí, porque, que viste, eran swingers. Aparte eran suecos, imagínate, viste, con la idea que uno tenía en esos tiempos de los suecos, ¿viste? Era el ratón. Claro, el sí, un tema muy conocido, son ¿no? Son swinger. Música disco, pop, ¿no? Era música disco. Sí, yo crecí con esa música por mi papá, que a él le gustaba esa música mucho. Tenía los long play de ABBA. Claro. Después el siguiente, ¿viste? Es todavía más música disco de los 80. Prácticamente. ¿Para ese entonces tú estabas acá en Argentina? No, estabas en Perú. No, en los 80 estaba acá. ¿Para ABBA? ABBA, sí. No, yo... ¿Estabas acá? ¿Y ibas a los boliches de...? Yo llegué acá en el año 73. ¿Y se escuchaba en los boliches ABBA? ¿Sí? ¿Era la música de...? En los 80, sí, totalmente. Sí, sí. Los boliches, viste, como les decía antes... Había dos tipos de boliches, los boliches, digamos, donde uno iba por ahí a ponerse de novio, que eran los boliches más o menos del ambiente universitario, y después estaban esos boliches, viste, bien berreta, los boliches de los barrios y de los alrededores. El más famoso aquí en La Plata era el Gomas Ranch, el Rancho de Goma. Quedaba enfrente de donde es hoy el Parque Manuel Rodríguez. 122, 47, 48, esa zona. ¿Y tú? Ahí llegabas a una ventanilla, pagabas tu entrada y antes de entrar tenías dos policías en la puerta que te cateaban a ver si tenías algún arma. Ah, sí. Después entrabas al baile. Y cuando entrabas, lo primero que veías era una polvareda. ¿Por qué? Bueno, porque viste cumbia, chamamé, tango, y la pista de tierra y levantaba polvareda, ¿no? Era lo primero que veías. ¿Vos, Eduardo, eras cuando ibas a los boliches, eras de bailar o eras de, viste, hay muchas personas que van a los boliches, pero van a ver nada más? O depende, se paran, depende. O van a tomar nada más, ¿no? No, eso depende del día, ¿no? Por ahí tenés mal día, por ahí tenés buen día, por ahí vas a divertirte, por ahí vas a tomar, por ahí vas a bailar, eso es, no es tan lo es espontáneo eso. Claro. Por ahí un día, viste, por ahí te, aparte había una costumbre que nosotros no teníamos, por ejemplo, nosotros cuando íbamos allá a un baile, ¿qué hacíamos? Cuando querías sacar a bailar a alguien, te acercabas y le invitabas a bailar, ¿no? Acá era los cabezazos. Mirabas de lejos, por ahí, viste, alguien te gustaba y veías que por ahí, viste, te respondía la mirada y... Con la mirada nomás. Y le pegabas un cabezazo y si salía, bueno, viste, era más complicado. Pero después nos dimos cuenta que lo mejor era el mix. Porque por ahí, viste, cabeceabas, no pasaba nada, y te acercabas y hacías un par de payasadas y te iba mejor. Entonces, viste, era bueno hacer la prueba. Juan, vos sos de hacer payasadas también, como cuenta Eduardo. Cuando estoy ebrio, sí. En boliche, sí. Soy medio payasín. Hasta en eso eran diferentes los boliches, viste, ponete el boliche de barrio. Era vino, cerveza en vasos plásticos, ¿no? En cambio, en el boliche, ponete, vos has conocido Siddhartha, dijiste que fuiste cuando recién llegabas. Sí, bueno, sí. Boliche universitario, ¿viste? Iban, ponete, de la facultad de veterinaria, de la facultad de medicina generalmente. Boliche bastante, clase media, sí, acomodada. Y ahí, bueno, te servían, ¿viste? Ibas al barman y te servían los tragos largos, bien preparados y en vaso. Sí, fui la primera vez por el 2007, una fiesta de estudiante de medicina justamente. Claro, después en Siddhartha, por ejemplo, tenías que entrar, no podías entrar ni con pelo largo ni con zapatillas. Viste ahí en la puerta, decías, no, zapato. ¿Y cómo decías, Eduardo, tú elegante, que tenías la melena? Elegante sport, no, porque... Amigos, tenía la suerte, viste, de vivir, yo vivía en 44 1 y 2 y a media cuadra vivían los que tenían la concesión del bar de Siddhartha. Mira. Entonces tenía entrada gratis, tenía trago gratis, viste. Todo gratis. Así que no tenía problema en ese sentido. Eso sí, lo de las zapatillas era... excluyente, ibas con zapatillas y no podías entrar totalmente. Eduardo, ¿qué sorteamos la próxima semana? ¿Hoy primero? Hoy sorteamos la mucama de Omikunle de Rita Indiana, una escritora dominicana. Tratamos de entregar el libro de Elena Ferrante, La Amiga Estupenda. Y estaremos anunciando después el sorteo del libro de Elena Poniatowska, Dos Veces Única. Ese libro se ve bastante una, pesadito, ¿no? Interesante se ve. Es una biografía de una de las compañeras, de una de las esposas de Diego Rivera. Vi la tapa y era el rostro de Diego Rivera y me pregunté si es Diego Rivera o no. María Guadalupe Marín Preciado, Lupe Marín, era la esposa de Diego Rivera cuando Diego conoció a Frida Kahlo. Eduardo, entonces, bueno, el libro que estamos sorteando hoy, para la gente que nos está escuchando, puede participar dándole me gusta y arrobando en un comentario en la página de Facebook o en la página de Instagram de Prohibido Cumbia. Nos buscan así como Prohibido Cumbia y estarán participando a las 5:30. Estamos cerrando el sorteo para inmediatamente, bueno, ingresar los datos de las personas que participan. Y antes de las 6 anunciamos a la persona que ganó el libro. Este es un librazo. La de Rita Indiana es un librazo. Se van a recontra divertir leyéndolo. Tiene música, arte moderno. Ahí figura hasta Roque Dalton. Y otros personajes mucho más modernos. Y aparte cultos sincréticos antiquísimos, como el culto a Yemanyá, los orishás y toda esa toda esa magia que tiene que ver con lo caribeño. Y de paso los comentarios sobre la música que precisamente estamos pasando en las cortinas. Vamos a música, no sé si tenemos también alguna tanda. Hoy es las 5. Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Viernes, 21 horas,

un libro sobre Néstor Kirchner, ¿no? Jorge el Topo Devoto, él es el ghostwriter de ese libro. Y va a aparecer otro. Lo presentaron ese libro en la Facultad de Periodismo hace 2 días. Hace 2 días, exactamente. Y va a aparecer otro que todavía no sabemos qué tapa va a tener. No sabemos si va a tener la tapa del personaje o de algún gato con adornos, que va a ser el libro de Mauricio. Y nos estamos refiriendo a Mauricio Macri, ¿no? ¿Vos crees que él lo escriba ese libro? Mauricio, escribir un libro, yo creo que no es capaz de escribir ni siquiera una crónica de una página, pero no se sabe quién va a ser el que lo escriba. Algunos dicen Hernán Illia, que era uno de los que trabajaba en la Secretaría de Comunicación, uno de los responsables de comunicación de Cambiemos, ¿no? Y que, dices que no hay fecha para eso, el año que viene son elecciones, ¿está pensado encarar por ese lado? Yo creo que está pensado justamente para... Porque viste que sinceramente tuvo esa connotación para política, época, ¿no? Para época de pre-campaña, ¿no? Uh-huh. Todavía no se sabe ni cuál va a ser la tapa del libro, seguramente alguna... Una reposera. podría llegar a ser una reposera, ¿no? En lugar de gato podría ser una reposera. Aunque no te olvides que a Mauricio le gustaba que le digan gato, ¿no? Sí, vieron la entrevista, ahora trato de recordar, que le hicieron en La Nación, fue, en la cual el periodista le pregunta, ¿no?, al expresidente qué le incomodaba más, si el hecho de que le dijeran gato o el hecho de que le dijeran domador de reposeras, ¿no? Se notó una incomodidad del presidente Mauricio Macri, ¿no? El expresidente. De alguna forma, él había invertido en su momento lo del gato. ¿Se acuerdan? Que él bromeaba, inclusive. Sí, totalmente. Yo hice algunas coberturas donde él llegó acá a La Plata, con la exgobernadora también, Morigenia Vidal, donde bromeaba, él le bromeaba a la exgobernadora con lo de gato. Y... Y pero lo de domador de reposera se ve que no mucho no le gustó, se notaba la incomodidad de Macri. Ahí estaban especulando, viste, con que el libro se llamaría, tendría el título de, digamos, de Primer Tiempo. ¿Por qué? Porque viste que al gato o al domador de reposera le gusta las comparaciones futbolísticas, ¿no? Primer Tiempo. Sí. El título marketinero, digamos, seguro que porque daría la imagen de que Mauricio piensa que tendrá revancha, ¿no?, al fracaso de su gobierno, ¿no?, en una revancha que ese fracaso puede ser remediado, ¿no?, en un segundo tiempo que revierta los pésimos resultados y la estigmatización que se ha ganado de inútil, ¿no? Lo que creo que quizás todavía no ha previsto Mauricio es que los DT del equipo y del equipo que forma su espacio es posible que lo dejen en el banquillo de suplentes. ¿Vos crees que tenga el libro de Mauricio Macri tenga las ventas que tuvo Cristina? Porque también otros políticos publicaron libros autobiográficos y no tuvieron tantas ventas, como el caso de Margarita Stolbizer, el caso de Lilita Carrió. Margarita Stolbizer, ¿quién la conoce? Aparte de su familia. ¿Pero no tiene un libro biográfico Margarita Stolbizer? Pero, bueno, claro, no es autobiográfico, sino es una denuncia a la corrupción, supuestamente, durante los gobiernos kirchneristas, ¿no? Pero para eso sería Lilita con un libro sobre sus denuncias de corrupción, ya viste cuántas páginas gastaría en el libro, 1000 tranquilamente. Y encima denuncias todas inútiles, ¿no? Yo dudo de que tenga la misma repercusión el libro de Mauricio que Mauricio de Cristina. Martín. No, sí, seguramente sí. Que no. Seguramente dudo que no, porque... el núcleo duro, y además no es que solamente el núcleo duro. Yo creo que el libro de la expresidenta lo leyó mucha gente, ¿no? No solamente el espacio kirchnerista. Sincerando, porque... sinceramente, ¿vos lo leíste el libro de Cristina? Sí, sí, sí. Yo no. No pasé de la página 20. Yo creo que más allá de eso del contenido, creo que lo ha leído mucha gente, no solamente del núcleo duro, del kirchnerismo, sino de gente común. Pero porque cuenta algunos detalles vos que leíste la intimidad, ¿no? La biografía, ¿es como sea anecdótico? ¿Cuentan esos o es más basado en las cuestiones su gestión política, ¿no? No, tiene muchas anécdotas. Partes sí que son del ámbito de la intimidad de la política, ¿no? Lo privado y lo político. Habla de la época de la foto que postea Jesús. La época universitaria, ¿no? No sé qué edad tenía, no sé si es de la época universitaria esa foto. Pre-universitaria, ¿sí vos? ¿Vos qué decís, Jesús? Yo creo que comparar, digamos, la lectura, la lectura masiva de un libro de Cristina o de cualquier peronista con uno de Macri es como comparar las movilizaciones, viste, que hacen masivas que podrían hacer los peronistas en la calle con las movilizaciones a las que llama Patricia Bullrich o Mauricio Macri en ciertas fechas. No hay creo que no hay comparación. Pero yo creo que pasaría lo mismo, por ejemplo, con algún libro, no sobre Perón, porque ya Perón, viste, yo creo que forma parte de la historia y ya se ha escrito todo sobre Perón. Pero, por ejemplo, un libro sobre José Ignacio Rucci, que estuvo de moda estos últimos días, a raíz de que un sector del peronismo se opuso, un sector del sindicalismo se opuso a rendirle homenaje. La operación Traviata de un periodista como Reato vendió mucho también, ¿no? O sea, son libros, digamos, de personajes emblemáticos que venden mucho a pesar de que susciten a veces rechazo, ¿no? En cierto sector de la sociedad. Y inclusive en esos sectores que suscita rechazo, yo creo que algunos los leen también, aunque sea por satisfacer algunas curiosidades al respecto, ¿no? O vos no crees que algunas de la Recoleta han leído el libro sobre Cristina Fernández. No sé, pero puede ser, ¿no? Puede pasar, ¿no? En la intimidad nadie sabe lo que pasa en la intimidad, ¿no? Yo creo que sí. Quizá en la intimidad Eduardo lo leyó también y no. No, yo no. Públicamente no lo admite, ¿no? No, ¿por sinceramente. Qué no lo, ¿por qué no lo podría admitir, ponete? Yo sí. ¿Qué, llegaste a 20 páginas nada más? Aparte he leído tantas porquerías que y las he leído hasta la última página. Imagínate si no voy a. ¿20 páginas? Sí, ¿verdad? 20 páginas. No pasé de la. Creo que llegué a la página 24. Y tenía dos ejemplares, uno que nos dio el amigo Agustín Arzac de Editorial Malicia, al que le mandamos saludos, que fue el que sorteamos, y el otro sí. Te lo di a vos. Yo me enteré, por ejemplo, de la parte de la carta, esta famosa carta que le regaló Vladimir Putin a Cristina. No sabía yo de que le había regalado unas cartas. La de San Martín. La sí, que se intercambiaba una carta que le escribía San Martín a su novia, puede ser, o a su esposa. Creo que sí, creo que algo de eso. Vladimir Putin lo compró esa carta en alguna subasta y se lo regaló a. De esa anécdota me enteré por fuera del libro, realmente. No me acuerdo en qué posteo, viste, seguramente por medio de las redes. Y hablando de peronismo, bueno, ya di una ayuda. ¿Quién dijo, tengo vocación real y voluntad cierta de hacer política en la provincia de Buenos Aires? Yo realmente espero que no sea así, pero ¿tienen idea quién dijo? No, pero sí. Tengo vocación real y voluntad cierta de hacer política en la provincia de Buenos Aires. Lo dijo sin ponerse colorada. Y ya. Te estoy dando, viste, el género. ¿Está dentro del oficialismo hoy por hoy? La verdad es que no sé dónde está. Está en el limbo, me parece. Uh-huh. No tiene una participación política activa más allá de algunas actividades mediáticas. No participa como funcionaria, no participa como militante, pero en algunas actividades, viste, que tienen que ver con así con actividades políticas, tiene participación, sobre todo es política en provincia. Es política. ¿Quiere ser gobernadora? Por ahora no. Por lo menos nunca le he visto participar en una actividad militante ni como activista. Y no sé, porque dijiste del peronismo, que es del peronismo, ¿no? Es del peronismo, sí. No se me ocurre quién. Y del peor peronismo, podría decir. No, de ese peronismo del que nadie quisiera acordarse. ¿De qué peronismo sería? ¿El de Menem? Claro, la época... ¿Sería la hija de Menem? La época del Carlos, y efectivamente ahí acertó Isaac. Es Zulemita Menem. Lo dijo sin ponerse colorada y encima agregó que quiere volver a recuperar el pensamiento de su padre, el último proyecto estratégico serio de un país capitalista. Mierda. Vamos a escuchar música. Yo sí que traigo de todo, soy el mago de la copla. Caserita, no te vayas a dormir, oíste, Belén, oíste, Belén, oíste. Caserita, no te vayas a dormir, porque al son me toca un bailo. Lo que yo quiero es prender el vacilón. Canto un guapango, una conga, una guaracha y un rumbo, una colina, pero mira, yo pongo a bailar un cojo. Lo vacilo con la clave y el compás. El montuno se lo canto yo a mi antojo, se lo pongo como a usted le guste más. Eso montuno se lo canto yo a mi antojo. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Prohibido cumbia, contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia. Seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta 106.3. Viste que en Argentina hace muchos años y diferentes gestiones que estamos teniendo ministros ineptos o sin una política planificada en varios rubros. Para estos tiempos, por ejemplo, como botones de muestra, serían economía, con funcionarios que andan a los tumbos y con medidas zigzagueantes, sobre todo en deuda externa o controles cambiarios. Y esto no viene solamente del gobierno actual, ¿no? Estoy hablando, digamos, de hace varios años y han pasado durante esos años varias gestiones de gobierno y de distinto palo, ¿no? Otro ejemplo sería el Ministerio de Ambiente, creado, digamos, durante el gobierno de Mauricio Macri, en donde tuvimos un ministro árbol, y ahora en ese mismo Ministerio de Ambiente tenemos un ministro aprendiz de bombero. Los que no, se conforman con mirar las desgracias ajenas dirán, sí, pero estamos mejor, por ejemplo, que en Brasil, en donde el titular de educación aseguró que la homosexualidad es consecuencia de criarse en familias desarticuladas y que además los jóvenes sin fe son como zombies existenciales. O el de ministro de Derechos Humanos que intentó impedir el aborto de una niña de 10 años. Ambos ministros son, y ojalá acá nunca tengamos ninguno de esa especie, pastores evangélicos. Claro que también el de Medio Ambiente en Brasil, sin ser pastor evangélico ni pertenecer a esa ralea, acaba de anular 4 normas que protegen áreas de vegetación nativa. La política no se mancha, pero los políticos vienen cada vez peores. Por eso Edir Macedo, el gestor de la Iglesia Universal del Reino de Dios, seguramente estará sonriendo y gestando lo que llama su plan de poder. Elección en Bolivia, ¿no? El otro día TN, escuchaba en TN, los candidatos con mayor aceptación en las encuestas, decía, son Luis Arce, el ministro de Economía de Evo Morales, y Carlos Mesa, de la centro izquierda. Yo no sé dónde carajo TN sacó que Carlos Mesa era centro izquierda. Todos sabemos que Carlos Mesa es un conservador de derecha. Del partido. ¿Cómo titulaba a Luis Arce en ese sentido? No, lo único que decía era que fue ex ministro de Economía de Evo Morales. No lo caracterizaba de ninguna manera, ¿no? Que formaba parte del MAS. Lo que me llamó la atención, digamos, es la caracterización de Carlos Mesa de centro izquierda. Bueno, ganó Luis Arce Catacora, 52, poco más de 52%, ¿no? Ahí veníamos charlando nosotros en los distintos programas con militantes del Movimiento al Socialismo, en donde nos decían, cuando les preguntábamos acerca de las famosas encuestas que le daban ventaja al MAS, pero sin todavía con la incertidumbre de si ganaba en primera vuelta, ¿no? Que ellos consideraban que las encuestas no estaban en lo cierto y que realmente tenían la plena seguridad de que Arce iba a ganar en primera vuelta. Nos lo dijo el compañero que estuvo con nosotros en la encuesta la semana pasada. Sí, también cuando entrevistamos la vez pasada a Nogales, que es el responsable de acá en La Plata, también nos comentaba lo mismo, que Luis Arce iba a ganar en primera vuelta. Bastante confiados igual cuando nos comentaban sobre... Hacían el análisis sobre lo que estaba sucediendo en Bolivia, ¿no? De que sí o sí querían un cambio de gobierno, ¿no? Porque ya no aguantaban más y caracterizaba incluso a la gestión de Jeanine Áñez, a la presidenta interina, ¿no? Como una dictadura. Sí, o como golpe de Estado, ¿no? Uh-huh. Ahí yo, viste, digamos, respeto la opinión que tienen las izquierdas con respecto a lo que es un golpe de Estado, pero legal y legítimamente podemos debatir largamente desde el supuesto golpe que derrocó a Manuel Zelaya en Honduras, el de Fernando Lugo en Paraguay, ¿no? Y otros, el impeachment de Dilma Rousseff en Brasil, ¿no? Si son o no son golpes de Estado, ¿no? Legalmente, digamos, podríamos debatir largamente acerca de si son golpes de Estado. Ahora, otra cosa es la legitimidad, ¿no? Pero bueno, más allá de esa discusión, digamos, el MAS volvió al gobierno. Amplia mayoría en ambas cámaras. Deja de por sí cualquier duda, ¿no? Despeja cualquier duda de que pueda haber habido fraude. Además, se especulaba hasta, yo estaba siguiendo hasta las 12:30 de la noche, que no habían resultados, que en teoría tendrían que haber habido resultados a boca de urna. Y las dos empresas encargadas de hacer estas publicaciones al final se bajaron y no publicaron. Había una cosa de o un clima de que parecía que se estaba orquestando un fraude. Cosa que era una lectura. Otra lectura era también de que estaban demorando resultados porque el triunfo del MAS era contundente y estaban buscando la forma de minimizar ese impacto, ¿no? Y tal cual le fueron los resultados, parece que sí, fue Añez eso, ¿no? Creo que lo reconoció a las 20 horas, más o menos. Sí, ¿no? Sí, salió a reconocer, pidió por Bolivia, ¿no? Claro. Un discurso. Todos los presidentes se manifestaron, el presidente Alberto Fernández hizo un tuit con una foto donde estaba el presidente, expresidente Evo Morales. Y también Evo Morales también agradeció, ¿no? a Argentina, y a México específicamente porque tuvieron un rol político cuando se le da el golpe de Estado y él huye de Brasil porque corría riesgo su vida. Ya había habido una serie de atentados contra su familia, contra los militantes. Entonces, el lugar donde primero va Evo Morales es a México, ¿se acuerdan? Que estaba ya Manuel López Obrador en el gobierno, y luego viene a la Argentina, ¿no? Para estar más cerca de la comunidad boliviana también, una comunidad muy grande en la Argentina, y el agradecimiento estuvo enfocado justamente hacia Manuel López Obrador, hacia Alberto Fernández y después a otros presidentes, ¿no? Y presidentas de... La incógnita es cómo se moverá en el gobierno Luis Arce Catacora, ¿no? Ex ministro de Economía de Evo Morales, y que allá lejos de hace tiempo tiene, digamos, uno de esos pecadillos de haber sido uno de los negociadores del Fondo Monetario Internacional con respecto a la deuda boliviana. Yo creo que tendría que recomponer la relación que en algún momento recompuso Evo con la Media Luna, sobre todo con el gobierno de Santa Cruz, que en donde tendrá la oposición más dura. Estaba mirando los resultados en las distintas provincias, y en Santa Cruz fue donde siempre, digamos, los candidatos del MAS han sacado el menor índice de votación. Creo que fue el 35%. Lo que me extrañó bastante es que en el resto de la media luna, por ejemplo, en el Beni y en Pando, los porcentajes también eran bastante altos y superaban el 40%. Sí, una gran tarea, ¿no?, que tiene el próximo gobierno en Bolivia, porque bueno, hay un sector que pide específicamente un ordenamiento drástico, porque cuando pasó lo de Evo Morales hubo un gran apoyo de las Fuerzas Armadas, ¿no?, en Bolivia, y entonces le piden una recomposición a las fuerzas de seguridad. Y un sector que pide un gobierno, y también la derecha, ¿no?, pidiendo un gobierno moderado, que sea un gobierno para todos los bolivianos, en la boliviana, ¿no? ¿En cuál de las arenas se moverá Arce, no? Básicamente eso. ¿Se viene un más moderado? ¿Se viene un más como el más de Evo Morales, digamos, de orientación, si bien, digamos, no en la práctica de tipo socialista? Tendrá que lidiar entre esas dos opciones, Luis Arce. Yo creo que habrá un pacto de gobernabilidad. Ya lo tuvo el MAS cuando acordó la postergación de las elecciones con el gobierno de Añez. Lo venían postergando desde mayo de este año. En tres o cuatro ocasiones se fueron postergando estas elecciones. Más allá de eso, durante el gobierno interino de Áñez, el MAS siguió manteniendo dos tercios de la Cámara, ¿no? Y ahora va a tener, también va a volver a tener lo que la representatividad en la Cámara, tanto del Senado como en diputados, ¿no? Lo que no creo es que Arce sea una especie de Lenin Moreno, ¿no? Bueno, ahí hay un tema también para ver regionalmente, de que Evo Morales, por ejemplo, haya estado en México, luego en la Argentina, que haya participado también, ¿no?, de como invitado de lo que es la conformación del Grupo Puebla y este reagrupamiento, ¿no?, en la región, con respecto a la política, ¿no?, la política internacional, ¿no? ¿Qué va a pasar en Latinoamérica si se sigue pensando en una región, en la búsqueda de una unidad, o se transitan por vías separadas? Para no ir más lejos, acá estaba lo del Mercosur y está el Grupo de Lima, en la cual el UNASUR, perdón, y el Grupo de Lima, en la cual son dos posturas bastante marcadas, ¿no? Hay que ver qué va a pasar con Bolivia, pero todo indica de que, al menos por los gestos que han habido, el gobierno del MAS va a continuar en esta línea, ¿no?, de fortalecimiento del gobierno por el argentino, México, Venezuela, ¿no? Vamos a ver qué va a pasar en Chile, vamos a ver qué va a pasar en Ecuador también, elecciones de por medio, y que no va a ser menor también la elección de los Estados Unidos. Ya el presidente de Brasil, Bolsonaro, salió a decir públicamente de que él quería que gane Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Sí, hablando de Chile, recrudecieron las protestas, y estuvo bastante picantito, ¿no?, el fin de semana. Sí, con la quema de dos iglesias en grupos no identificados, encapuchados, que habían prendido fuego dos iglesias justamente. Una era la capilla de carabineros. Sí, y una movilización muy grande, ¿no?, en este contexto. Mucha gente se ha movilizado para recordar lo que fue el levantamiento de Chile, ¿no? Así que Latinoamérica está movida nuevamente. En ebullición. Pandemia de por medio. Vamos a ver qué es lo que genera esta situación en los países, ¿no?, y en el clima político también. Perú tiene sus elecciones el año que viene también. Hay que ver qué va a pasar. Mientras nosotros en Perú apáticamente lo único que atinamos es a pedir,

Desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez. Transmite Radionauta, FM 106.3. No construimos la realidad. La vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia. No construye castillos de arena. Esa cortina creo que es de Sakia. Seguimos con las cortinas musicales del soundtrack que nos da el libro de Rita Indiana, La mucama de Omikunle. Hasta 3 minutos para la gente que todavía quiere participar en el sorteo del libro, en 3 minutos cerramos el sorteo. Hay un culto orishá en una de las páginas, del libro. En la página 23. Ahí está la manera como se rinde homenaje a Yemanjá. Orishá es una deidad, viste, de los cultos sincréticos generalmente de afrocaribeños. En Brasil todavía existe el culto a Yemanjá. Hay inclusive en algunos meses en las playas hay cultos masivos, pero es propio más de Cuba, República Dominicana, es donde más escuché un grupo, creo que es cubano, puede ser, que se llama Orishás. Sí, un grupo de hip hop. Totalmente, es un culto bastante extendido, ¿no? en la parte caribeña y también en Brasil. Estoy tratando de conseguir el libro Poder Evangélico de Ariel Goldstein. Es sobre el avance, digamos, de los evangélicos en los espacios políticos en los distintos países de Latinoamérica. Básicamente creo que en el que más han avanzado es en Brasil, ¿no? Tampoco podemos despreciar lo que han hecho en Perú y en México. Pero cómo se pasó, ¿no? Desde la década de los 60, los 70, de la teología de la liberación, donde los sacerdotes tenían mucho vínculo con los sectores populares, a tener ahora las iglesias evangélicas, ¿no? Después de la derrota de los 70, digamos, fue como un retroceso de la Iglesia Católica y sobre todo de los sectores progresistas de la Iglesia Católica, ¿no? Y ahí aparecieron las religiones protestantes. También tiene que ver eso básicamente cuando influencia de los Estados Unidos, ¿no? Claro, también tiene que ver eso cuando asume Juan Pablo II, ¿no? Que era uno muy conservador también en ese sentido, ¿no? Que claro, criticaba esta articulación de las iglesias, de los sacerdotes o los curas. No nos olvidemos que uno de los líderes de las iglesias pentecostales en Estados Unidos, Luis Palau, tuvo a su disposición el obelisco acá en la ciudad de Buenos Aires para hacer un acto. Y Luis Palau era asesor de George W. Bush. Entonces, más o menos sabemos que, digamos, el auge de las iglesias evangélicas ahora no es nada políticamente inocente, digamos, ni solamente lo hacen por poder propio, sino tienen impulso desde Yanquilandia, ¿no? ¿Sorteamos ahora o...? Como gusten, ya cerramos el sorteo, ahí estoy ingresando los nombres, así que en un minuto, Tama, ¿te parece? Ponemos los redoblantes. Y... ¿Cuál sería el libro, Eduardo, que vamos a sortear ahora? La mucama de Omikunle, de Rita Indiana. Perfecto, y luego la semana que viene vamos a estar sorteando el libro de... Elena Poniatowska, Dos veces única, una biografía de María Guadalupe Marín Preciado, Lupe Marín, esposa de Diego Rivera. El pintor. Cuando Diego conoció a Frida Kahlo. Es un librazo, ¿no? Sobre todo por la época tan interesante que se vivía en esa época en México. Bueno, vamos al sorteo. Listo. La persona que se ganó el sorteo está participando por la página de Instagram y se llama Guillermo Almada. Y bueno, nos vamos a poner en contacto, le vamos a escribir un mensaje para avisarle que se llevó el libro. Lo vamos a invitar a que venga a retirar entonces el próximo martes entre las 16 y las 18 horas. Lo va a disfrutar bastante. Seguramente tanto como lo disfruté yo el libro de Rita Indiana. ¿Vos has leído este libro, Eduardo? Sí, sí, totalmente. En realidad he leído todo lo que ha escrito Poniatowska desde Tlatelolco, pasando por Tinísima, que es una biografía de Tina Modotti. Poniatowska te relata una época muy interesante de post-revolución mexicana, la época de los 40-50, época de Diego Rivera, de Kahlo, del asesinato de Trotsky, ¿no? Tina Modotti también es un personaje interesantísimo, fue una de las compañeras de Juan Antonio Mella, uno de los revolucionarios del Partido Comunista de Cuba. Mira, libros interesantísimos. Vamos a escuchar música y ya estamos casi por finalizar el programa. Tenga perfume de tus amores, cascabel, pulperito, ríen, no tengas cuidado, que aunque no estoy a tu lado, te llevo en mi corazón. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Prohibido cumbia. Somos gatos. Y además, pardos. Estamos a 7 minutos de las 6 de la tarde, estamos terminando el programa, vamos a ver cómo viene la agenda de la semana. Las organizaciones sociales anuncian una semana movida, tanto los espacios nucleados en el Frente de Lucha como los espacios nucleados en la UTEP anuncian movilizaciones al municipio de La Plata los días miércoles, jueves y viernes. El jueves estaría una jornada que nos dijeron que iba a ser un poco larga por parte de las organizaciones nucleadas en la UTEP, con reclamos bastante variados, que van desde las cuestiones reivindicativas alimentarias básicamente hasta los aumentos en los salarios de los cooperativistas que trabajan en las delegaciones de la Municipalidad de La Plata. Creo que también mañana miércoles hay una movilización que tiene que ver más con el tema, la temática de género en Capital. Después no tengo otra agenda, pero seguramente seguirá siendo una semana bastante movidita. Que tengamos buena semana. Felizmente mejoró el clima. Parece ser que la lluvia que se anunciaba inclusive hasta mañana no será así, ¿no? Parece por que ahí, no. Por ahí mañana tenemos un poquito de sol. Está despejado, así que nada, que tengan buena semana, chicos. Buena semana. Buena semana para todos. Tama, buena semana. Nos vemos el próximo martes. Desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta.